Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí. Yo soy Tony González y este es tu programa Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Este es nuestro programa, nuestra emisión número 414. Y como siempre, te vas a pasar dos horas de mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo en distintas emisoras: Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, El Local del Rock Radio, Asalto Mata Radio, todas emisoras españolas, y después en Lado Salvaje Radio, que es de Argentina, y Heavy Metal Mansion, que es de Puerto Rico. Pero como siempre te digo, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes ir escuchando en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, y también en otras plataformas de Apple, de Google, de iTunes, de Android, Spotify, Amazon Music, y también en nuestra web, en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es. También estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Vamos ya a comenzar con la música, que seguro que habrá alguna sorpresa para ti, algo que te gustará, que te llamará la atención y algo que a lo mejor no conoces. Comencemos. Esta semana que pasó salió el nuevo disco de Dream Theater para Somnia. Yo sé que hay quien todavía piensa que un disco de Dream Theater es algo maravilloso e impresionante. Yo soy de los que cree que sí, que un disco de Dream Theater es algo maravilloso e impresionante. Y también, como es el primer disco después de cinco discos y de casi más de 10 años que Mike Portnoy no estaba en la banda, es el primer disco donde Mike Portnoy toca la batería. Nosotros entrevistamos a Mike Portnoy y esta entrevista va a salir en la revista DC Rock y posteriormente en nuestro canal de YouTube Made in Metal. Quiero contarte que esa fama que tiene Mike Portnoy, que como mismo la fama la tiene donde yo he escuchado estas cosas, pero no para ti, pero la fama que tiene Mike Portnoy de ser un tipo agresivo o de ser una persona que se molesta con facilidad, pues no lo encontré, al contrario. Mira que yo intenté en algunos casos buscarle un poquillo las cosquillas a ver qué me decía. Y no, de lo más amable el hombre, como realmente lo vi en otras entrevistas que había hecho en video con canales de YouTube de los Estados Unidos e Inglaterra. Y realmente no, me ha parecido una persona muy amable. Y nada, es lo mismo que me pasa. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando entrevisté a Invey Mustang, me preguntaban: oye, ¿y cómo fue que pudiste? Porque mira que es un tipo difícil. No. Oye, no son tipos difíciles nada. Lo que posiblemente no estén para estar perdiendo el tiempo con unas preguntas de esas de tontería. Yo creo que les hice unas preguntas que le hicieron pensar. Y nada, ya lo verás cuando leas la entrevista. Vamos a escuchar a dos canciones de aquí, de este disco. Una es Midnight Messiah, que es la única canción que escribió Mike Portnoy para este disco, y la otra, que es la primera que te voy a poner, es Night Terror. Espero que te guste, y si no, ya tienes una idea de cómo está sonando Dream Theater en estos momentos. Vamos para allá. We'll be right back. that's why I'm like I'm trapped. I keep thinking that I'm waking up, but I'm still in a dream. It seems like it's going on forever. I can't get out of it. I don't want to wake up for real. How do you really wake up? When I finally woke up, I was like, whoa, that wasn't a dream. That was a visitation to this real place. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. La otra banda que te traigo es una banda que no es tan fresca, que es Induction. No es tan fresca porque el disco que te traigo es del año 2022. Son un quinteto alemán de metal progresivo que yo lo he buscado para que pegue un poco con Dream Theater. Ellos tuvieron unos años difíciles en la industria porque sacaron el disco debut en el año 2019 y en eso vino la pandemia y los dejó colgados, sin gira y sin nada. Sin embargo, utilizaron este tiempo a su favor y comenzaron a escribir y grabar lo que sería el segundo disco, que fue este Born From Fire del año 2022. Esto les trajo un montón de oportunidades profesionales y la más importante fue el fichaje con Atomic Fire Records, que es esta discográfica que, aunque tú creas, es nueva porque empezó realmente en esos años, tiene gente de muchísima experiencia. Induction ha creado con éxito una variedad de riffs impactantes a lo largo de este lanzamiento y vamos a escuchar una pieza que se titula Scorched. Now leave this world behind. Searching, the solar winds have taken hold. I know. La otra banda que te traigo, no te voy a decir de qué país es. ¿Por qué razón? Porque mira, ellos son Surgical Strike. El disco se titula 24/7 Hate. Es del año pasado, 2024. Y es que hoy en día definiciones como alemán, norteamericano, griego o cualquier otra relacionada con el país de origen de una banda no tiene sentido. Hay bandas de la América que suenan como el trash alemán y hay bandas de Europa que suenan como el trash de la Bay Area, y lo mismo ocurre en todos los estilos. Un ejemplo son estos, que ahora sí te lo voy a decir, son alemanes, pero no te van a sonar como alemanes. Es el quinteto alemán Surgical Strike. Este es su segundo disco y parece una banda de thrash metal clásico de corte de la Bay Area. A mí me parece, y no es un pecado compararlo, con algo parecido a lo que se hizo para Ride the Lightning de Metallica o el Fabulous Disaster de Exodus, pero con una forma actualizada. Como lo indico claramente, el quinteto siembra influencias de la escuela norteamericana con muchas partes melódicas, y si no, escuchen los solos de guitarra y los duelos, especialmente en esta canción que te voy a poner, que es Blinder. Is this the real life? Is this just fantasy? It's maybe metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Y como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, te voy a poner esta reunión de Song and Buster con Álvaro Fade Out. La pieza se llama ¿Dónde coño están? Ustedes saben que aquí en España es muy común soltar malas palabras, diría un cubano, tacos, diría un español, palabras incómodas con mucha normalidad. Así que este es el nombre de la canción. Es una banda que me lleva gustando desde antes que se unieran con Álvaro Fade Out, y no sé si esta unión va a ser para toda la vida o va a ser solo para estas nuevas canciones. Vamos a escuchar esta pieza. Hay poco que ganar y muchas lo han perdido. la otra banda del programa de bandas asociadas y Asalto Mata Radio Rock es Six. Ellos se llaman Six, que es como si fuera seis, pero con doble I, S-I-I-X. Para que los busques en internet, la pieza se titula Historia Real. Es una banda a la cual no conocía, la he conocido precisamente gracias al programa de bandas asociadas y estoy muy contento con su música. Así que vamos a escuchar Historia Real. Lady Metal con Tony González. Y obviamente yo no te iba a hablar de Metallica y de Exodus sin dejar de ponértelo. Vamos a comenzar con esto. Ya tú sabes que esto es Metallica. El Ride the Lightning llegó a Cuba porque hay una persona que se llama Georgi Lazarov Stoichev y que vive en México. Él había vivido en Cuba, había tenido una banda en Cuba que se llamaba Van Express. Y él se pasó a México, hizo unas revistas, Heavy Metal Subterráneo y demás. Y entonces tenía acceso a muy buen material que en Cuba no existía. Y una vez un amigo que se llama Alfredo fue a México, se reunió con él y Georgi le grabó varios discos y él se apareció ahí con los casetes y había una cinta de 90 minutos que en un lugar tenía Ride the Lightning y en el otro tenía el Don't Break the Oath de Mercyful Fate. Por supuesto, nadie había escuchado Ride the Lightning completo y no sabíamos que no cabía en una cara 45 minutos, pero no importa, las canciones que cupieron sonaban magníficos. Yo creo que la que se quedó fuera fue Leper Messiah, de aquel casete, pero a mí me llamó mucho la atención, sobre todo la canción que te voy a poner, que es From Whom the Bell Tolls, por las campanas. Cuando Metallica toca esto en directo, la campana se les olvida a veces, y es una lástima, porque en esta canción la campana tiene un significado muy importante y un impacto musical muy fuerte. Con relación a la cara B del Don't Break the Oath, contarte que Mercyful Fate fue todo un impacto para mí, igualmente como lo fue Metallica con este primer disco que yo escuché. Así que vamos a escuchar From Whom the Bell Tolls. y la otra banda clásica es Exodus. El disco Fabulous Disaster, Exodus, ha existido desde los comienzos del thrash metal, y una muestra es que el propio Kirk Hammer, el guitarrista de Metallica, estuvo en Exodus al principio. Es una de las bandas más respetadas del thrash, que nunca alcanzó el reconocimiento comercial y de la crítica, porque nunca captó la misma notoriedad y éxito que el de Big Four. Muchos pasan por alto a la banda debido a la inconsistencia, los cambios de formación, la falta general de apoyo de la comunidad metalera clásica de los años 90. Sin embargo, se le atribuye unos discos que están buenísimos, que son el Bonded by Blood de 1985, y después él ha tenido la banda un éxito moderado. Hay quienes piensan que sus discos posteriores no están muy buenos, pero el Fabulous Disaster, que es su tercer disco, si la memoria no me falla, vio a la banda en su mejor momento y podría decirse que es mejor que cualquier material lanzado por la banda desde entonces. Yo te confieso que jamás entendí por qué no tuvo el aprecio de los fans. Cuando tú ves a Exodus en directo, es maravilloso. Yo los he visto un par de veces en el Leyenda de Rock y han sido unos conciertos que no me perdería nunca. Y también lo vi en el Hellfest con el cantante anterior, uno que no es el clásico, Cetro Souza. Yo creo que era de apellido Dux y me pareció igualmente genial. Vamos a escuchar la canción título, que es Fabulous Disaster. Made in Metal con Tony González. Esta banda que te propongo ahora es una banda que yo, desde que vi el título Kings of Mercia, me pareció que esto iba a ser o power metal o metal progresivo. En el caso es que en el año 2022, dos músicos de Faith Warning, Jim Matthews y Joey Vera, se unen con una nueva banda que es King of Mercia. A ellos se le une Steve Overland, que es el cantante de la versión británica de FM, o sea, de la banda FM que se conoce aquí en Europa, y Simon Phillips, el batería de un millón de bandas, sobre todo Toto y más recientemente en Derecherinia, en el disco en solitario, pero también en el Sin After Sin de Judas Priest y de muchas otras bandas. Al igual que A2C, que es una banda que hemos puesto varias veces aquí en Made in Metal, King of Mercia presenta un disco de hard rock y metal despojado, abandonando virtualmente el metal progresivo de Faith Warning. Y como King of Mercia es la creación de Jim Matthews, sabes tú que obtendrás un tono de guitarra dulce y con suerte algunos solos geniales y una pizca de riff. King of Mercia suena genial, vamos a escuchar Set the World on Fire y quiero contarte algo para que tú prestes atención. El cantante es Steve Overland de FM, yo después te voy a poner FM. Te vas a dar cuenta que Steve Overland tiene la costumbre de que antes de que empezara a cantar hace una vocalización. Si no dice dice una de las dos cosas. Tú escucha a ver si en estas canciones lo hace o no lo hace. Es que incluso lo hace en King of Mercia, o sea que él ha llevado su estilo a todas partes. Vamos a escucharlos aquí con la pieza Set the World on Fire. Yo tengo un amigo ahí en Cuba que se llama Eduardo Piña, y Eduardo Piña es fanático de FM y de Steve Overland. Siempre me decía, oye, el disco nuevo de Steve Overland, qué bueno está. Y yo escuchaba, más o menos. Oye, el disco nuevo de FM, genial. Y yo lo escuchaba y decía, más o menos. Pero ¿qué ocurre? Que tuve la suerte o la mala suerte que me fui a la Sala Xoco de Madrid para ver a FM y estaban los teloneros Grand Slam. Yo fui por ver a los teloneros Grand Slam, que me gustan muchísimo. Pero oye, claro, me iba a quedar, no me iba a ir a dejar a los FM ahí en el escenario. Me puse a ver a FM, oye, qué clase de banda FM, qué clase de músicos los de FM, qué manera de cantar la de Steve Overland, que está ya, bueno, yo dicen por ahí que tiene 63 años, para mí que tiene un poquito más, pero bueno, ¿qué vamos a decir? Así que nada, el caso fue que FM dio un magnífico concierto, que se llenó la sala y que a la gente le gustó muchísimo, pero además el hombre es afinado como si fuera un metrónomo, ahí, y la banda perfecta. Vamos a escuchar una pieza de FM que es Every Man Needs a Woman. Hay veces que los hombres necesitan más de una mujer, pero las mujeres no entienden eso, y si fueran las mujeres las que necesitaran más de un hombre, los hombres tampoco los quisieran entender. Así que no vamos a entrar en ese tipo de discusión y vamos a dedicarnos a escuchar Every Man Needs a Woman. That good love that you felt. metal, mucha música y muy buena. Y vamos a seguir en Inglaterra. A mí me había dicho el guitarrista Anathema y cantante de Weather System, de apellido Cavanagh, que tú, yo estoy seguro que esa banda, si te gusta el progresivo, te va a gustar. Que él no sabía por qué, pero Inglaterra había tenido las mejores bandas de música de este mundo. Yo estoy de acuerdo en que sí, Inglaterra ha tenido las mejores bandas de música de este mundo, pero otros países igualmente han tenido las mejores bandas de música de este mundo, y hay buena música en casi todos los países. Te lo digo por lo que vamos a escuchar ahora, que es Sweet. Sweet es una banda que en los años 70 incluso se llegó a ser comparada con Queen por el éxito en Inglaterra, por el trabajo vocal, pero realmente no les pasó lo mismo que Queen, que Queen fue una banda que estuvo unida hasta el final sin cambios de formación, y los de Sweet terminaron tirándose los trastos a la cabeza. El caso fue que en el año 2020 ellos grabaron un disco, ya tenían de los 70 un disco que se llamaba Desolation Boulevard, y ahora en el año 2020, en plena pandemia, grabaron uno que se llamó Isolation Boulevard. Es una formación que en ese momento incluía al bajista Lee Small y al vocalista principal Paul Mansey, que después pasó por Cat in Space, y también estaba Bruce Bisland, que reemplazó a Mick Tucker en el año 92, y el guitarrista veterano que tenía 54 años en el año 2020, que era Andy Scott. Yo creo que no, que yo me estoy equivocando, y que es que Andy Scott lo que lleva son 54 años con Sweet. Pero bueno, vamos a ver, ustedes miren una foto de Andy Scott y ya verán si tiene 54 años o cómo va. El caso es que Isolation Boulevard captura una docena de versiones regrabadas de los grandes éxitos de la banda. Y lo primero que sorprende al oyente, sobre todo al oyente de cierta edad, es lo bien que estos éxitos que definieron una era de Sweet resisten el escrutinio del siglo XXI. Vamos a escuchar la pieza esta que se llama Set Me Free, que en los años 70 con el Sweet Fame, Sweet Fanny Adams, el disco este, oye, ese disco fue genial. Cuando yo lo escuché, aquello fue tremendo impacto. Digo, coño, ¿por qué todos los discos, por qué todos los grupos no suenan así con esa fuerza? Vamos a escuchar Set Me Free. Y después te voy a traer los Sweet de ahora, del año pasado, del 2024. Set me free. efectivamente en el año 2024 Sweet saca un disco nuevo que ellos dicen que van, que va a ser el último disco que van a grabar. Se llama Full Circle, es del año pasado, y yo creo que la Isolation Boulevard estaba preparando el terreno para un material nuevo de Sweet. Y efectivamente, ahora es que miro, no es que este hombre que yo te comenté antes, Andy Scott, tuviera 54 años, no, es que llevaba 54 años en la banda, porque la banda tiene ya 50 años y un poquito más. El caso es que en su, dijeron también que su gira del año 2015 sería la última, y había una gira, había una formación de Sweet que iba a tocar en Leyendas de Rock, y en la pandemia se jodió la actuación de Sweet, así que me quedé sin ver a Sweet. Desde los días felices de Brian Connolly, aquellas canciones como Barroom Blitz, y siendo habituales en el Top of the Pop, incluso en Cachitos de Hierro y Cromo a veces lo sacan, sus cambios de formación han sido muchos, pero el hilo conductor es Andy Scott, cuya forma de tocar la guitarra se ha mantenido inalterado desde que la banda saltó a la fama a principios de los años 70. Es que incluso yo creo que habían unas canciones de los años 60, pero eran unas canciones esas tontorronas tipo ABBA. Menos mal que la banda cambió. Bueno, el caso es que después salió una banda que se llamó New Sweet de Connolly, que cuando falleció se acabó. Y los Sweet de Steve Priest, había tres bandas que se llamaban Sweet y tú no sabías cuál era la que ibas a ver. El caso es que la versión de Scott es la única que ha hecho discos de estudio. Y Full Circle es su primer conjunto de canciones originales desde el año 2002. Se habían pasado 20 años sin grabar un disco. Vamos a escuchar la pieza que se titula Burning Like a Falling Star. It's getting harder. Maggie Metal. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y no, hoy no te voy a hablar de política, hoy te voy a hablar de La Corrococada y Otras Recetas, que es un libro de humor erótico cubano que puedes encontrar en Amazon, y es un libro del cual yo he sido editor. El libro está escrito a cuatro manos por Giovanni Rodríguez y Yamile Guerra, y es como si fuera una pareja, y explica cómo comenzó la pareja y demás. Pero es un libro que tiene un carácter erótico y además está hecho con un lenguaje de adultos, porque realmente, aunque hay ciertos eufemismos, realmente es para adultos. Por ejemplo, yo recuerdo que aquí en España el bollo es una cosa dulce que tú te comes en... y que tú te compras ahí en una dulcería y te la puedes comer, o que te la puedes hacer en la casa, y no es lo que en Cuba significa esa palabra, aunque en el libro la palabra, bueno, no te voy a adelantar nada. El caso es que lo mismo ocurre con la parte de atrás, por donde se acaba la historia de todo lo que has comido, que por lo general le dicen el fotingo. Y nada, hay muchos chistes. Y en medio de estas historias aparece un personaje que es amigo de Giovanni, que se llama Richard, y que es Iyawó. Y entonces Richard, que es una persona próspera, como se dice en el libro, que tiene dinero, él siempre se mete en un negocio de comprar y vender picadillo. Y entonces también ellos tienen en Facebook, ponen post diario, aunque con esta historia de los grandes apagones lo de post diario se les estropeó un poco, pero bueno, siguen poniendo post diarios. Y estaba viendo uno de Richard Iyawó, que dice que todos nosotros los hombres perdemos la cabeza por un bollo. Y mira que a mí me gusta el dulce, pero bueno, también creo que puede ocurrir a las mujeres en cierta medida. Dice Richard Iyawó que a veces una mujer necesita un hombre que le reinicie el sistema operativo, y también a veces las mujeres se ponen a acariciar a los hombres porque lo que quiere es que le den esa leche que le quitaron a los 7 años, porque a los 7 años te quitan la leche en Cuba. O sea, tú tienes derecho a un litro de leche diario, después lo fueron alargando, ¿no? Y era leche en polvo y demás. Pero a los 7 años se acabó la leche, o te la resuelve por tu vía o como sea, o te quedaste sin leche. Así que nada, el caso es que te lo recomiendo que lo compres en Amazon. Es un libro con el cual te vas a reír, y si eres cubano te vas a reír todavía mucho más. Hay un capítulo que se llama El Zoológico, que si a ti no te da gracia ese capítulo es porque tú no tienes sentimiento. Y este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Solamente decirte que si vas al Amazon, ahí puedes pinchar que hay una muestra para que empieces a leer los primeros capítulos. Pero oye, no seas sinvergüenza, no te leas los capítulos y después no lo compres. Sabes que necesitamos dinero, y sobre todo aquellos que están en Cuba, que ya les he mandado parte de lo que se ha ganado con el libro, para ver si pueden respirar un poco, aunque sea que se tomen una cerveza. Porque leche, vamos, no sé qué es más difícil de encontrarlo. Leche o una cerveza. Ahora sí, nos vamos. La música, que es lo más importante de este nuestro programa. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Vamos a continuar con una música algo más enérgica, que es la de The Amity Affliction, y del disco del año 2024, Let the Ocean Take Me. Este disco está inspirado en parte por una experiencia cercana a la muerte que tuvo un músico de la banda en el Vans Warped Tour del año 2023, y es un viaje contundente a través de la depresión, la ansiedad y el autodescubrimiento final. Birch, uno de los músicos, dice sobre el disco que trata realmente de intentar encontrar algo positivo en mi vida nuevamente. Escribir las canciones fue un proceso muy catártico, pero me aterroriza que la gente las escuche y lea las letras. El caso es que él no oculta nada en las letras, por suerte, el que no sabe inglés no se va a enterar. Y hay una pieza que se llama The Way Down, que adopta un enfoque musical un poco diferente, brindando lo que podría ser alguno de los momentos más mosh del disco, y es lo que vamos a escuchar, The Way Down. Way down. Y ahora venimos con el disco de Tommy Denander. El que le guste el hard rock y el AOR debe saber quién es Tommy Denander, porque es un guitarrista maravilloso y es un compositor espectacular. Siempre ha estado en una cuerda musical similar a la de Toto. Cuando yo estaba escuchando este disco, yo decía, oye, ¿cómo es posible que hace, vamos a suponer, solamente 15 años? Hace 15 años, Toto era Toto y nada más. Y han surgido una cantidad de bandas, sobre todo en Europa, en los países nórdicos, porque Tommy Denander, aunque tú le escuches el nombre, él es sueco. Y han salido un montón de bandas que tienen la influencia de Toto. El caso es que, siendo chiquito, un niño, en el año 85, Tommy Denander lanzó un disco titulado Cut in Ice, que ahora han vuelto a remezclar y relanzar. Nadie había oído hablar de este disco. No haría otros discos, pero con el paso de los años, este joven metalero se convirtió en un gran productor musical y trabajó con gente como Michael Jackson, con Peter Frampton, con Deep Purple. También, bajo esta cuerda y con la experiencia, ha decidido volver atrás en el tiempo y revisitar su último trabajo solista. Yo lo vi aquí en el concierto que se llamó Legend, Voices of Rock, donde estaba este cantante de Toto, cuyo nombre no me acuerdo, pero que es muy famoso. Pero estaba Steve Aoki, que estuvo en Journey. Estaba este que estuvo, el de Alcatraz, Graham Bonnet, y otros cantantes. Yo me lo pasé muy bien, a pesar de unos encontronazos que tuve con el organizador del concierto, que realmente los encontronazos fueron culpa y majaderías mías. Yo realmente lo tengo que reconocer. Han pasado los años y me parece, cada vez que lo veo, imagínense si fue vergonzoso, que cada vez que veo al hombre en persona me disculpo. Y ya últimamente me dice, chicos, si ya yo ni me acuerdo de eso. No, tú no te acuerdas de eso, pero yo cada vez que lo vea me acordaré de la pata que metí ahí contigo. Pero bueno, a pesar de la nueva producción, se puede notar que el resultado de este disco, Cut in Ice, de Tommy Denander, es muy cercano al rock californiano de los años 80. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Bursting Out. Coming Made in Metal con Tony González. En los últimos años, UFO ha estado remasterizando los discos. Aquellos discos clásicos con Michael Schenker, es que el año pasado, yo creo que fue el disco, el año de que todas esas cosas ocurrieron. Hasta Michael Schenker, para no quedarse atrás, sacó su disco recordando sus años con UFO. Un disco que a mí me parece buenísimo, sobre todo por los cantantes invitados. Y uno de los discos que se hizo en el año de remezcla fue el High Stakes and Dangerous Men, que se hizo en el año 2022. El disco tiene un doble título porque fue un doble CD. El primer CD era el High Stakes and Dangerous Men y el segundo era Lights Out in Tokyo. El disco del 77, el original Lights Out, fue un gran disco para la banda en Japón, así que cuando hicieron una gira con el disco High Stakes and Dangerous Men allí en el año 1992, incluyeron un set de Lights Out y de ahí esta combinación de estudio y directo. Vale la pena mencionar aquí la notable calidad del sonido remasterizado. Las grabaciones de hace 30 años no deberían sonar tan bien hace 30 años, pero ahora sí lo hacen. Vamos a escuchar, por supuesto, el clasicón este, que es Lights Out. Aquí no está en la guitarra ni Michael Schenker, que era el tipo que puso toda la magia en Lights Out, ni Vinnie Moore, que es el hombre que todavía hizo que la canción en directo sonara todavía mejor y más espectacular, pero no importa, está la canción muy buena y el solo muy bueno, así que vamos a escuchar Lights Out. Yeah. put the lights right down. She took my trembling hand, took the lights right out. She moved so close to me, and then she did something just couldn't see. She put the lights right down, she put the lights right out. She moved across my body, and she moved right down. Ooh, yeah, yeah. She turned the lights down low, she turned the lights right out. Lift no, now, now, now. Oh, some tears like moon and dew shot a thousand times. Under your feet, the grass is growing. Just we say goodbye. Y esta es nuestra despedida. Espero que te haya gustado esta mezcla de material nuevo y clásico y de distintos estilos, y que tú hayas aprendido algo nuevo con relación a la música, te hayas divertido con las anécdotas y te entre el deseo de buscar más música, porque la música es lo más sublime para el alma divertir. Como decía un son de cuando yo era niño o de antes de yo nacer, pero el caso es que es de esas canciones que toda la vida me la han estado metiendo por el radio a la fuerza y no la voy a poner aquí. Así que nada, esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te deseo que pases una magnífica semana. Chao.